sueño sin alas y nada puedo hacer yo. A pesar de todo lo que dimos, aunque el miedo llegue sin invitación, debo dar un salto al vacío por el bien de los dos. Y aunque las razones hoy me sobran, nunca he sido buena pa' eso de un adiós. ¿Cómo decirle que ya no queda nada? No. ¿Cómo explicarle lo que no tiene explicación? Que se ha hecho tarde y ya la luz se me apagó. Sin una frase rompería su corazón. ¿Cómo le digo que ya todo se acabó? Quizás unas copas de un buen vino tinto anestesian el dolor. Quizás si empaco todo y salgo huyendo, pues nunca he sido buena pa' eso del adiós. ¿Cómo decirle que ya no queda nada? No. ¿Cómo explicarle lo que no tiene explicación? Que se ha hecho tarde y ya la luz se me apagó. Sin una frase rompería su corazón.